Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 7 de marzo. En 1913 muere en Quito de tuberculosis el poeta Antonio C. Toledo. Sus poemas escritos en 1885 y 1911 los reunió en el volumen Brumas. Uno de ellos es La letra del pasillo con el mismo nombre, éxito del dúo Benítez Valencia. Tu amor y el mío. En 1956 fallece el poeta y escritor lojano José Joaquín Palacios Ledesma. Fue profesor, compañero en el Colegio Bernardo Valdivieso con Segundo Cuevas Celi, e hicieron el pasillo Para tus ojos. Oh, de lejanos astros ignorados. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.